arriba el Chihuahua. Echa para adelante, Chihuahua, con el güiro tú acaba. Chihuahua, Chihuahua, y con el güiro tú acaba. Echa para adelante, Chihuahua, y con el güiro tú acaba. La fiesta se pone brava, y con el güiro tú acaba. Echa para adelante, Chihuahua, que con el güiro tú acaba. ¡Ajá! Y llegó, caballero. Echa para adelante, Chihuahua, que con el güiro tú acaba. Echa para adelante, Chihuahua, que con el güiro tú acaba. Echa para adelante, Chihuahua, que con el güiro tú acaba. Echa para adelante, Chihuahua, que con el güiro tú acaba. ¡Ajá! Ahora sí que llego, caballero. ¡Chihuahua! Mira, si ese es el pequeño gigante ya.